semana. No solo, bueno, pues hay que informarles de actividades vecinales, como por ejemplo esa noche mágica organizada para este sábado por la Asociación de Vecinos del Algarrobal, sino también de otra serie de actividades de las que ya, por cierto, le hemos hablado con anterioridad. Nos estamos refiriendo a la quinta bajada romana Ocuri, que se va a dar cita durante este fin de semana, en concreto en la jornada del sábado. Una iniciativa que, como hemos comentado en numerosas ocasiones, bueno, pues forma parte, o en este caso, en esta edición, ha incluido un amplio programa de actividades paralelas que se han ido desarrollando pues prácticamente desde principios del mes de junio, desde talleres de costura, convivencias, obras de teatro, en fin, conferencias sobre, en este caso, bueno, pues los trabajos que se están llevando a cabo en el yacimiento del Arqueológico de Ocuri. En definitiva, un amplio programa de actividades que giran en torno a lo que es una iniciativa que comenzó hace 5 años por un grupo de amigos y que se denominan como Romanos de Ubrique. Francisco Cabello es uno de ellos y con él vamos a conversar de lo que se ha preparado para este fin de semana. Francisco Cabello, muy buenos días. Buenos días. Lo comentaba yo hace ya algunos días con Arturo Hidalgo cuando hablábamos con él, y bueno, yo le decía que hace 5 años quién le iba a decir a él que la bajada romana se iba a convertir en lo que se ha convertido en la actualidad. No sé si tú tienes la misma percepción. Efectivamente, cuando empezó esto de un grupo de amigos que subimos a Ocurri a verlo, empezando por Arturo, que vino con la familia y unos amigos, y quedamos la siguiente vez para bajar la calzada, y ellos allí en Málaga, por eso Arturo es el principal cabecilla y organizador, pensaron bajar de Romano hace 5 años, que ya nos juntamos bastantes personas hasta ahora, la ambición que se está teniendo se está viendo en el programa que tenemos este año, que es bastante serio. Un programa serio porque además no solo se queda la actividad en lo que es lúdico o cultural, ¿no?, en la parte de convivencia, sino que además también pues tiene un apartado divulgativo importante con esas conferencias que se han llevado a cabo. Tiene, bueno, pues ese otro aspecto también de recuperación histórica, ¿no?, a través de las recreaciones y demás que se van a llevar a cabo y que estáis vosotros trabajando en ello principalmente. Y bueno, pues la parte también evidentemente lúdica, ¿no?, como cualquier otra iniciativa de estas características que tiene que estar presente, incluso pues destinada a los más pequeños, en fin, es un programa bastante ambicioso, ¿no? Sí, que es, como bien dice, lo importante y lo que el principal objetivo que tenemos nosotros es dar a conocer, aunque bastante conocida la ciudad romana de Ocuri, la calzada, y nosotros encaminamos todo este programa, todo este proyecto, toda nuestra idea es en intentar recuperar algún día la calzada romana, que se arregle y que se cuide. No, quería hacer un inciso antes, que me comentaron. Yo quiero decir desde aquí, que sé que me está escuchando mucha gente, hay una tradición, y perdona que diga esto antes, que es cuando se sube de Ubrique a Benoca o se baja de Benoca a Ubrique, tira piedra a la calzada, después piedra a la cabeza del toro. Y un señor se ha dedicado a ponerlas bien y ya están otra vez. Yo digo desde aquí que se dejen donde están y que se hacen los simbólicos. Pero comenzando ya en lo que estás diciendo, es verdad que este año ha sido ambicioso, empezando casi desde el principio de junio. Y ya la semana pasada tuvimos una disertación de Ocuri a cargo de Javier Guerrero, de Luis Javier Guerrero, sobre la intervención arqueológica de apoyo y la restauración de la muralla ciclópea. Una disertación sobre el epígrafe de la sacerdotisa Augusta Póstuma de Giacomo Giallini, el análisis y estado de conservación de Domínguez Ordóñez, de Joaquín Domínguez Ordóñez. Hay cosas que nosotros no nos enteramos y es verdad que ha estado interesantísimo. Después del sábado tuvimos la representación de teatro, el sábado de la semana pasada, pero ya este viernes, a partir de las 8:30 comenzamos lo que son las actividades. A partir de las 6 es cuando se inaugura el mercado romano a cargo de la recreación a cargo de Andalucía Medieval. Y nosotros empezaríamos el desfile sobre las 8 y algo de la tarde, desde la Plaza de la Estrella hasta la Plaza del Ayuntamiento, la Legio Décima Ecuestris Ocuritana. Había este viernes, pues, aves rapaces, exhibición de cetrería, encantador de serpientes, y empezaría ya lo que es el mercado romano. va a estar bastante completito. Mañana sábado, pues, seríamos también tempranito, sobre las 11 de la mañana, empezaría las actividades con la apertura de los puestos, talleres, actuaciones, un sinfín de actividades, y a lo largo de la mañana pues, habría números malabares, venta de esclavos, traslado de esclavos, lucha de gladiadores. Posiblemente hagamos otro desfile por la Avenida España desde la Plaza de la Estrella. Y este año también nos acompaña la Legión de Mérida, que ya nos ha acompañado otros años. Y la verdad es que está tomando esto un renombre bastante importante. Es más, a la décima Legión Ocuritana nos han invitado y hemos ido a algunos pueblos. El domingo este pasado estuvimos desfilando en Olvera, en otra fiesta romana que había allí. Fuimos un grupo bastante apañado de ocuritanos. Estuvimos desfilando por las calles de Olvera y conquistando el castillo de Olvera. Después, desde aquí invito a todo el que quiera, que sobre las 16:45, 5 menos cuarto, estaremos en la estación de autobuses para subir a Benaocá. Y sería la bajada romana por la calzada. Cuando ya lleguemos al Benafí, sería el bautizo de los nuevos romanos, se le pondría nombre romano. Y una vez llegados, nos iríamos a la plaza del ayuntamiento, donde estaría la venta de esclavos, distintas actividades, exhibición militar, lucha de gladiadores, lucha contra los galos, hay distintas actividades preparadas. Y sobre las 11 de la noche, un acto de fuegos artificiales de Jardín de Roma. Y el domingo es una de las cosas más importantes. No es que lo de antes sea menos importante, pero sí, como tú bien comentabas, una de las cosas más importantes que se está viendo a través del grupo de Romano Dubrique es empezar a que participen los niños en estas actividades. Y el domingo va a ser prácticamente dedicado a los niños y niñas Dubrique. Y todos los que quieran participar, le animo desde aquí ahora mismo y les digo que vayan vestidos de romano. Va a haber malabares, talleres, atracciones, marionetas, títeres y un sinfín de actividades. Y como colofón a la 1:30, pues una función de marionetas a cargo del grupo Anima Orienta, en la que se va a representar la obra Ocuri y la furia de los dioses. Ya digo, insisto y recomiendo que de alguna manera los niños vengan vestidos de época, vestidos de romano. Hay alguna gente que le dice disfrazado, no me gusta llamar disfrazado. Disfrazado en carnaval, esta época es vestido de época. Y si les digo que a cada niño que asista, bueno, estamos intentando que a cada niño que asista vestido de romano le vamos a hacer un pequeño obsequio, para que tengan un recuerdo de lo que ha sido el día este y para que se vayan implicando más. Y ya para colofón, ya por la tarde habrá un músico que dará la bienvenida, haremos sobre las 8 otro pequeño desfile, vuelo de aves rapaces, encantador de serpientes, como nosotros la estuvimos viendo en Olvera y es espectacular, y sobre las 9 de la noche pues espectáculo de fuego y despedida. Este a grandes rasgos el programa que tenemos preparado para esta semana. Claro. Ya te comento que una de las cosas que estamos intentando es que participen los niños y las niñas, y desde aquí les invito, no solo el domingo, que es el día que está dedicado a ellos, sino todos los días, que es los que está puesto en la plaza del ayuntamiento el mercado este romano. Claro. Bueno, vamos a ir desgranando todo ese programa de actividades previsto para este fin de semana. Por ejemplo, bueno, enseguida vamos a hablar con Anima Orienta, con los responsables de Anima Orienta, para que nos comenten con mayor detenimiento, por ejemplo, en qué van a consistir esas actividades infantiles que se van a desarrollar sobre todo la jornada del domingo. Pero también podemos comentar, por ejemplo, hacer una diferencia o distinción, ¿no? Están, por un lado, las actividades que llegan a través de Andalucía Medieval con ese mercado romano que se va a instalar en la Plaza del Ayuntamiento, de hecho ya se está instalando en estos instantes, y las actividades que llegan organizadas por Romano Dubrique. Por ejemplo, todo el tema de el vuelo de las aves rapaces, el encantamiento de serpientes, ¿no?, o el espectáculo con fuego. Todo esto sí que forma parte de Andalucía Medieval, mientras que, por ejemplo, lo que es la parte más romana, la parte de lucha de gladiadores, traslado de esclavos, desfile de esas legiones. Todo esto forma parte de Roman Dubrique, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Nosotros desde el primer momento estamos intentando hacernos con el vestuario fidedigno de la época, época imperial romana, con los trajes, con los vestidos, tanto legionarios como pretorianos, ¿no? Los legionarios, la décima legio, de ahí viene, y los pretorianos, que eran la guardia del César. Evidentemente se ha procurado que el vestuario sea de acuerdo con el que había en la época. Casco, la lórica, la segmentata y la musculata, que es lo que va en el peso, la parte de arriba, cota de mallas y las cáligas, que son las sandalias. Evidentemente, antes, al no haber carretera de alquitrán ni de cemento, que era barro, las cáligas, que son las sandalias, tenían tazuelas, que también eran un poco de goma, y además el escudo, que se ha intentado recrear lo más posible, la gladius, que es la espada romana, que fue la arma más mortífera, o que ha sido la arma más mortífera que ha habido a lo largo de la historia, y la que más personas ha matado, y el pilum o la lanza, o sea que los vestidos, el traje, el vestuario es de época. Evidentemente estamos haciendo las actividades que has estado comentando, el desfile, pero también la lucha de gladiadores, la lucha contra los galos, haciendo alguna demostración de táctica guerrera, como pueden ser los encuentros, los lances, la defensa de tortugas, y luego los romanos que nos acompañan de medida, pues también harán alguna demostración allí en la plaza de las actividades que hacen ellos. Eso ya no hubiera más sorpresa, para que se vayan viendo lo que se vaya haciendo poco a poco. Claro, y se ha cuidado mucho, sobre todo en el caso de la décima legio equestris, o en el caso también de la corte pretoriana, ¿no?, o curitano, ya tú me cuentas realmente cómo se dice, ¿no?, en latín, pero sí. Se ha cuidado mucho, como decías antes, la indumentaria, hasta el punto de que, bueno, pues habéis tenido, imagino, no sé si que documentar, ¿no?, históricamente, para saber cómo era la indumentaria de estos soldados, ¿no?, de la época. Sí, sí, yo ahí la verdad es que he participado porque estaba muy atareado, pero hay un grupo de romanos de Dubrique, que al mando de alguna manera de Arturo, están bastante involucrados. O sea, yo he empezado ya un poco tarde a participar, pero cuando he llegado aún me he quedado sorprendido de la capacidad de trabajo que tienen. Gente que está acostando a las 1:30, a las 2 todos los días, aparte de su trabajo, para que esté lo más fidedigno posible. En reuniones que hemos tenido se han estado viendo los materiales y hemos quitado cosas que no había. Por ejemplo, poner algo dorado en cualquier sitio, antes no lo había. Y sobre todo hemos procurado en los escudos y en la ropa utilizar la piel de Dubrique. Una de las cosas importantes que hay es la piel. Hemos utilizado mucha piel de Dubrique en los escudos, los bordes que lleva, en la funda de la gladius, de las espadas, en casi todo lo que hay, algo de piel de Dubrique va. Y sobre todo en muchas fotos de la documentación de la época romana. Ahí sí tienes razón. Se ha cuidado mucho el detalle. Te quería comentar, ¿se va a apreciar eso por parte de la ciudadanía? Pues yo creo que sí, porque una de las cosas importantes que tiene Dubrique es que se conoce la piel. Entonces nosotros hemos intentado, y la persona de Dubrique con lo que yo estoy hablando no hablan de disfraces ya como hablaban el primer año, que vamos disfrazados. Y cuando se están viendo los trajes entre nosotros mismos, se ve que no es un disfraz propiamente dicho, que es un vestido de época. Y la verdad, esto ocurre como todo. Un amigo que yo tengo, ¿qué tanto por ciento es el que dice que vamos disfrazados? No, espérate. Aquí el que se fije verá que vamos todos igual y vamos cuidando casi al detalle. Evidentemente, hasta en las mejores películas sale algún gazapo, pero claro, eso es imprevisible. Claro que sí. Bueno, pues los ocuritanos estarán especialmente activos este fin de semana, sobre todo también en la jornada del sábado, porque está ese traslado de esclavos que se va a llevar a cabo de la plaza de la Estrella hasta el ayuntamiento. Aquí obviamente, bueno, no sé si se quiere contar con la colaboración de las personas que quieran participar, o tenéis un poco ya definido cómo lo vais a organizar. Bueno, está medio definido, evidentemente tiene que estar preparado, pero sí desde aquí diría yo que todo el que esté interesado que se ponga en contacto con nosotros, porque hemos intentado hacer un número bastante grande de trajes, me parece que son 12 de legionarios y 25 de pretorianos, y todavía hay, pues, posible que algunos de pretorianos estén vacantes porque no se decide la gente. Porque, vamos, el material se está preparando alguno incluso hasta última hora, porque tampoco queremos hacer, o sea, queremos ser ambiciosos, pero no mucho, porque no, más vale llegar a lo justo que no llegar de sobrado y que luego falte gente. Pero sí invito yo a todo el que quiera que se ponga en contacto y si quiere participar con nosotros, a partir de las 8:30 aproximadamente de esta tarde, pero sobre todo de mañana, sobre las 11:12, que vamos a hacer también el traslado este, pues, que se pongan en contacto con nosotros, que es bienvenido. Aquí le damos la bienvenida a todo el que tenga ganas de participar y después de trabajar, porque esto es una cosa que va a seguir siendo viable durante todo el año. No es una cosa de 3 días. Claro. Oye, una curiosidad, yo creo que, no estoy segura, pero legionarios creo que eran un poco así como ejército, pretoriano era un poco más guardia privada, no sé, ¿cuál es la diferencia entre legionarios y pretoriano? Porque no lo tengo yo muy claro. Los legionarios podían ser mismos romanos, pero también de los pueblos que asimilaban. Era personal fuerte, que estaba dispuesto a luchar, y luego eran los que iban en las cortes, como tú dices, que eran los que conquistaban. Y los pretorianos eran los que iban con el César, que unas veces iban en avanzadilla, pero sobre todo iban protegiendo al César, porque era el que tenían que cuidar. La diferencia entre legionario y pretoriano, el legionario es más marcial, más firme, y el pretoriano es un poco más libre, porque era la guardia personal de confianza. Claro. ¿Y esta guardia pretoriana a quién está custodiando? Pues en principio, en la época romana, pues se debe al César. Sí, y se supone, porque aquí al César también, pero también a algunos detallitos que ya los iré viendo. Hombre, pero ¿quién encarna? ¿Qué persona encarna al César? El César, pues, es una persona que viene de Roma, ha venido a conquistar. Okuri, lo recibiremos esta tarde o mañana, y editará el pregón en latín, y ya lo veréis. En fin, que no me lo vas a desvelar, ¿no? No, hay algunos secretitos que hay que dejarlo para el último momento. Hay que dejarlos. Bueno, aquí me faltan los celtíberos, ¿no? Sí. Porque si va a haber aquí una especie de recreación, llega el César, llega con toda su guardia, llega esa legión, viene para conquistar o para visitar una zona ya conquistada. Pues normalmente cuando los romanos llegaban a un sitio intentaban asimilar, y te lo digo por lo que vamos a hacer nosotros, intentaban asimilar la cultura que había. O sea, intentaban acoger, incluso algunos de los dioses lo tomaban, y de las costumbres. Pero en el caso de que por las buenas no quería, había que empezar por las malas, y entonces habría que conquistarlo a la fuerza. Cuando lleguemos por las conversaciones esta tarde o mañana con los celtíberos, ya veremos si quieren dejarse conquistar o no, o tendremos que luchar para que lo veamos. Entonces el desenlace se verá una vez que se sienten a dialogar los cónsules. Claro, pero aquí quiénes son los buenos, porque esto está, nos estás confundiendo un poco, Francisco. Vamos a ver, por ejemplo, la recreación de la Guerra de la Independencia, los franceses con los españoles. Aquí lo bueno eran los españoles, los franceses, el ejército que viene de fuera, son los malos. Esto es así una definición un poco burda, pero nos va a servir. En el caso de los romanos, nosotros somos ocuritanos, ¿no? Porque ya está conquistado, pero si hay celtíberos por medio, que son los realmente nativos, ¿qué pasa? Sí, no, a los romanos ganamos por mayoría. O sea, nosotros ya nos sentimos romanos. Claro, nosotros somos ya romanos. Okuri fue un pueblo que posiblemente se asimiló, no se conquistó. Y de eso están en pie algunas de las cosas, como la muralla ciclópea, y de algunas de las casas que hay en Okuri se construyeron encima de las casas íberas que había. Pero vamos, el hecho es pasar un buen día, que la gente vaya conociendo nuestra historia. Eso, por eso te lo preguntaba también, porque son detalles, son aspectos que, bueno, vais vosotros a intentar darle vida y nos sirve a los demás también para conocer un poquito más de nuestro pasado, ¿no? Que también sí, de eso se trata, como tú decías. Exactamente. Así es, habrá una recreación y al final pues los romanos seremos los que pondremos la bandera en la plaza, y de hecho llevamos así ya 2000 y pico de años. Hemos asimilado pues, prácticamente la cultura y el vocabulario romano. Claro que el sí. Latín. Bueno, vamos con los detalles en sí de lo que es la bajada. La bajada romana es el sábado. Sí. Hay que trasladarse de manera, bueno, pues conjunta a través de autobús. Se puede trasladar uno de manera privada en su vehículo y participar en la bajada. ¿Aquí no hay normas o sí las hay? La única norma que tenemos, que es la que se está procurando respetar, es bajar vestido de romano. Uh-huh. Hay gente, o sea, yo tengo amigos que van a subir por la mañana a Benaucas andando por la calzada o al mediodía y luego van con nosotros. Ah, muy bien. Algunos uh-huh. que prefieren irse en su coche particular, pero sobre todo en autobuses. El grueso de la gente vamos en autobuses, y allí pues, estaremos en Benaucas. Habrá una pequeña recepción, como hay todos los años. Habrá una pequeña charla y empezaremos a bajar. Pero que de la forma que quieran, son todos bienvenidos, no hay ninguna. Todos son bien acogidos. Lo único que vestido de época. Uh-huh. Quien quiera acudir con el servicio de autobús, ¿hay algún límite de plaza? ¿El autobús va y viene? ¿Cómo se hace? Otros años no ha habido problema. Vale. Es que yo creo que todo va a depender de la que haya, pero vamos, yo me imagino que. Si hacen falta, pues el autobús dará un viaje o dos, como uh-huh. ya en Benaucas estaremos un rato. Vale. Lo que sí le comunico que el precio del autobús es lo que vale. Yo no me acuerdo si era 1 euro y pico o 2 euros, es lo que tienen que pagar en el uh-huh. autobús lo que, claro, lo que claro. vaya. Uh-huh. Aquí, una de las cosas que yo quería comentar, que esto casi todo lo estamos teniendo de subvenciones nuestras. Uh-huh. Cuando hemos ido a desfilar a otro sitio también nos han pagado. Pues eso va dinero para la asociación, porque todo lo que son trajes, todo lo que son. Todo este movimiento, a algunos de los romanos de Ubrique le está costando, aparte del tiempo, le está costando el dinero. Mm. Entonces, poco a poco, desde que somos asociación, pues estamos creando un fondo. También les invito que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos una cuota de 12 euros al año y se hace socio de la Asociación Romano de Ubrique. Entonces, de ahí poco a poco va saliendo el dinero, aparte de la colaboración que tenemos principalmente con el Ayuntamiento de Ubrique, en todo este aspecto de organización, uh-huh. de colaboración, de reuniones y de todas estas cosas. Y el Ayuntamiento de Benaucas, pues, con recibirnos allí para poder venirnos para abajo. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, nos decías antes que para participar en lo que es la bajada en sí, imprescindible ir ataviado, pues, de la época. Uh-huh. A ver, no es que se vaya a impedir a nadie hacer bajar la calzada, pero sería un poco ridículo, ¿no?, que vaya todo el mundo vestido de romano y que una persona no vaya así. De hecho, los primeros años venía bastante gente vestida normal, uh-huh. con traje de la época de ahora. Y poco a poco ellos mismos han dado cuenta de que es están como el carnaval de Cádiz, claro. Está diferente. Están fuera de lugar. Y poco a poco, y una de las cosas que a mí me están preguntando también alguna gente, que me he quedado sorprendido, yo es que el año pasado no estuve, estaba de viaje. Mi hijo está en Argentina y estuve yo allí un mes con él. Uh-huh. Y me está llamando bastante gente de amigos y eso, que van a ir de padre, madre con los niños. Entonces, es muy importante también que se vaya participando y que se vayan implicando. Aparte de importante, es muy bonito ver bastantes niños en la caravana, en el descenso. Uh-huh, claro. Simplemente ya atrevido de época. ¿Y alguna licencia se podrá permitir con el calzado, no, Francisco? Digo yo. Yo hace 2 años bajé con las cálidas. Y la verdad es que rebalan un montón, alguno hasta se cayó. Alguno que me está preguntando, yo le estoy diciendo que es bueno llevarse una bolsita o una mochilita con unos zapatos de deporte, se los pone para bajar la calzada. Y además, ya desde aquí hablando en serio, es conveniente que se lleven un calzado adecuado sí. de zapatos de deporte y botas y luego se cambien. Que no hagan el sacrificio de bajar con las sandalias o unos zapatos menos adecuados, porque todos sabemos cómo está la calzada, con muchas piedras sueltas, con bastantes hoyos, desniveles, y se puede torcer uno un tobillo sin querer. Se puede hacer daño, entonces, sí. Casi. Yo recomendaría, al que no esté muy acostumbrado a andar por tierra y por esto, y a casi todo, pues que se pongan unos zapatos de deporte, que pongan una botita, y luego cuando lleguemos a los 9 caños, se lo cambien y ya está. Claro. Que no hay, es verdad que con el trazado estamos siendo un poco más permisivos en el sentido ese de que hay que buscar un poco, más que la comodidad, la seguridad. Claro que sí. Y bueno, por lo demás, decir también que se trata de un paseo, que no es una competición deportiva, sobre todo a niños mayores, vamos, aquí el tranquilito, ¿no? Sí, eso les voy a comentar, que en la bajada irá la bandera representación nuestra, o el estandarte representación nuestra, con el síndrome del águila y del toro, que es lo que tenemos nosotros, y delante de él no va nadie, y él es el que va a ir marcando el tiempo de bajada y el que va a ir haciendo las paradas que estimemos oportunas. Porque el hecho es de llegar todo a la misma hora, no llega unos dos minutos antes o 10 horas después, sino de llegar todo en conjunto. Y de ahí, una vez llegados los 9 caños, después del bautizo, pues iremos todos en desfile hacia la plaza donde estará la instalada, lo que ya hemos estado comentando de Andalucía medieval, todo lo que es el mercado este. La verdad es que yo, cuando he estado, el año pasado estuvo bien, bastante bien, me han comentado, pero lo que yo estaba viendo en Olvera hay cosas muy interesantes, bastante interesantes. Y según me comentaba uno de los encargados, Gonzalo me parece que se llama, no me acuerdo de allí, de uno de los que viene, va a ser mucho más de lo que había allí en Olvera, que tampoco nos quiso decir exactamente a lo que se refería, porque también se juega con sorpresa. Claro. Bueno, te quería preguntar exactamente, no sé si lo tenéis determinado en cuanto a los tiempos, un cálculo sí que tendréis que tener, imagino, pero hora de la salida, no ya del autobús que va a llevaros a Benocá, sino el momento en el que se va a comenzar la bajada, la calzada y de llegada aquí a Ubrique. Sobre las 7 tenemos prevista la bajada para llegar sobre las 9 a la plaza del ayuntamiento. Hay ya esa parada en no sé dónde, me ha dicho, en los 9 caños, ¿no? En los 9 caños, y de los 9 caños del ayuntamiento son 10 minutos lo que tardaríamos. Entonces, pues sería 2 horas, que posiblemente sea menos, pero va a depender también de las personas que vengan. Si vienen personas mayores, algún año hemos tardado bastante más porque vienen personas mayores y hay que ir más despacio y hay que hacer más paradas. Y ya nos comentaban algunos, es que tardáis mucho. Pues sí, tardamos mucho porque esperamos al que ande menos. Como tú bien decías, no es una competición, sino ir todos juntos y que lleguemos todos más o menos a la misma vez. Claro. Y bueno, durante esas 2 horas, después cuando se llegue aquí, habrá que refrescarse, habrá que reponer energías, ¿no? Para ello está el mercado romano. Exactamente. Todos los años, en los 9 caños, hay el bautizo, el agua fresquita que viene estupendamente, y otros años hemos llevado la intendencia con agua y con refresco. Este año la verdad es que no me he enterado sí o no, pero ahí estábamos. O sea, no estaba confirmado, pero estábamos en ello, con la intendencia en la bajada. Pero vamos, que en principio parece que va a ser un poco de más calor que estos días, pero tampoco mucha. Las provisiones, ¿no?, que son necesarias. Exactamente. Y luego, pues bueno, eso bien, las provisiones, vamos, más claro. A veces hemos tenido mulos o burros que lo hemos traído, pero cada vez cuesta más trabajo con esto de las cosas y eso, encontrar los animales que puedan traer la intendencia. En fin, pues una mochilita, una bolsita, así que no desentone mucho. Exactamente. De tela o algo para llevar esas provisiones, ¿no? Exactamente, sobre todo una poquita de agua. Ya comentaba, una mochilita que no desentone, que se lleve la sandalia y que se lleve en agua, y intentar pasarlo lo mejor posible, pero sobre todo, ya he comentado, respetar el entorno, no dejar envases, no tocar nada, no pegar voces, y cuando lleguemos a la cabeza del toro, pues nada, de tirar piedras, olvidarnos, porque la verdad es que si nosotros intentamos que se arregle la calzada romana, lo que hemos hecho, y yo me meto entre ellos a lo largo de los años, ha sido destrozarla un poco cogiendo alguna piedra y tirándosela a la cabeza del toro. Hombre, es que son este tipo de tradiciones un poco que nos sacan los colores, ¿no? Que a veces hay algunas tradiciones populares que bueno, si se piensan fríamente lo que se hace, pues nos pueden sacar los colores. Sí, hay que ir cambiando la mentalidad. De hecho, el primer año hubo, yo me meto, algunos cogíamos las piedras, pero no de la calzada, de fuera, y la tirábamos. Y hablamos que eso no era viable. Y a partir de la segunda bajada, lo que hacíamos en vez de tirar piedras era coger piedras de donde estaban y traerlas cada uno una o dos o la que pudiera y ponerlas en la calzada. Y los otros 4 años se hizo de esa manera, ya no tirando piedras, sino intentar concienciar, sobre todo los más jóvenes, y bueno, los más jóvenes se pueden concienciar, pero los que ya llevan una serie de años tirándole piedras, les cuesta más trabajo convencerse que no es posible, que mejor que no tiren piedras, sino que la quiten y la pongan en la calzada, que es lo que a fin de cuentas queremos restaurar. Claro que sí. Porque tiene ese doble objetivo, ¿no? Todas estas actividades en torno a la Quinta Bajada Romana tiene ese doble objetivo, como decía, primero, por un lado, pues recrear un periodo histórico en concreto y que, bueno, pues los ubriqueños conozcan sus raíces, por un lado, y por otro lado también recuperar, ¿no?, ese patrimonio histórico, y en este caso el de la Calzada Romana en particular, ¿no? Sí, sí, exactamente. La Calzada Romana es pues, una joya que tenemos ahí, que es visitada por cientos de turistas, no sé si se llegarán a hacer miles, pero cientos de turistas que vienen de todas las partes a verla, y muchos se quedan sorprendidos de ver el estado de conservación que tienen algunos tramos. Los puentes que hay, hay que tener en cuenta que la calzada tiene 2 puentes que tienen ya 2000 años. Y todavía se conservan. Sí. Evidentemente habrán sido restaurados a lo largo de la historia, sobre todo en la época medieval, que también se utilizaba, pero que los romanos cuando hacían algo sabían lo que hacían. El romano cuando hacía una construcción pensaba en el futuro y pensaba que lo iban a recordar. Y de eso 2000 años y pico después todavía estamos pensando en ello. Claro que sí. Bueno, pues una última cuestión antes de marcharnos. Está ya un poco más trivial, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que quieran participar, que no se hayan elaborado la indumentaria adecuada para participar, ¿se puede de manera improvisada hacerse con un atavío romano para acudir a la bajada? Sí, en el mismo taller de costura que hubo en Ocurri hace una semana, algunas telas quedaron. Y se estaba procurando uno de los puestos que hubiera, sería un puesto de costura, se estaba hablando, no sé si al final se ha hablado con una costurera, que por un módico precio se hacía el traje en esa época. No sé si al final se ha llegado a un acuerdo, se estaba hablando. Pero aparte de eso, para hacer un traje romano con una simple sábana, con unos pocos de broche y una capa, se hace perfectamente. O sea, no hace falta ir de legionario, de pretoriano, sino incluso yo los primeros años pues eran trajes bastante simples, lo que pasa que ya con más años vamos viendo un poco más los modelos y vamos asemejándolos más a la época. No solo los trajes, sino los peinados también. La comida que hubo en Ocurri fue una comida romana, incluso con la bebida típica romana. Hidromiel, ¿no? La hidromiel, exactamente. Oye, ¿cómo estaba? Que no he hablado yo con nadie que la haya probado. Bueno, está buena. Está bien, ¿no? está bien. No, era bastante bebible, sí. No, me nos decía Antonio que ya la había hecho el año pasado, creo, y que tampoco era para tirar cohetes, pero vamos. No, pero vamos, pero es lo que yo hablo muchas veces cuando quedo con los amigos, no solo los romanos, sino con otros. Lo importante es estar juntos y pasar un buen rato. Sí, sí. Luego la comida, la bebida ya vendrá, ¿o no? Pero vamos, lo importante es pasar un buen rato sin preocuparse de otras cosas. Intentar olvidar pues todos los momentos malos que está viendo estos años e intentar pasarlo lo mejor posible. Pues es otro de los objetivos que se pretenden cumplir, ¿no? Pasar en definitiva ese rato de convivencia entre amigos y bueno, pues acercarnos a ese periodo histórico en particular. Entonces, es lo que te comentaba, que de alguna manera objetivos son muchos. Dar a conocer nuestra historia. Fuimos con un grupo de amigos que, o sea, a mí me encantan los paseos viendo mucho y vienen muchos amigos de fuera que les enseño toda la zona. Bueno, lo mismo yo que en Ubrique hay otro grupo de personas que ya todos lo sabemos, que senderistas que están andando todos los días, que tienen una implicación ahí, actividades deportivas, vamos, todo el que viene aquí a mi instituto Ubrique se queda sorprendido de las actividades que hay aquí y de la gente implicada que hay, o sea, que no somos los romanos, como tú decías, que aparte de eso hay varias actividades este fin de semana y todos los fines de semana están cogidos. Pero los objetivos nuestros, pues en principio un grupo de amigos, Arturo que llevaba años en Málaga viviendo, que venía a Ubrique y decía que no conocía la zona, la está conociendo poco a poco. Juntando un grupo de amigos, dar a conocer lo que tenemos, implicar a más gente. Y este año implicar a los niños también. Si se implican a los niños, se implican a los padres, cada vez más participativos. Y ya repito, y digo que los niños que participen van a tener un pequeño regalito, un pequeño obsequio. Que participen vestidos, que en el caso de los pequeños, pues igual de fácil de que los mayores, ¿no? Exactamente. Claro. En fin, pues todo ese amplio programa de actividades que hemos recogido, y en especial el que se va a desarrollar durante este fin de semana en torno a la quinta bajada romana Ocuri. Hemos conversado de todo esto con uno de los integrantes de Romanos de Ubrique, con Francisco Cabello, que nos ha atendido en la mañana de hoy. Francisco, yo no sé si quieres comentar algo más antes de marcharnos. Bueno, nada, en principio invito a todo el que quiera que no solo participe, sino que intervenga también activamente y se apunte a la Asociación Romanos de Ubrique, se ponga en contacto con alguno de nosotros y se haga socio de la asociación, valga la redundancia, y sobre todo que tenga mucho cuidado en la bajada, que se lleven calzado adecuado, agua, que participen en la manera de lo posible ataviado con traje de época, vestido de romano, de romana, y sobre todo que esto es un evento festivo cultural, y que pues si alguien tiene ganas de bronca o de lo que sea, que se olvide que ya algunas veces ha habido conatos. Que ya está la legión ahí para poner orden. Exactamente. Muy bien, pues con todas esas recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo a Francisco Cabello, organizador de la actividad a través de Romanos de Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy viernes. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis, que es lo importante. Muchas gracias a vosotros por el interés y podernos ofrecer vuestro medio para que podamos difundir una cosa que es por el bien de todos, creo yo. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.